Estamos acá trabajando a full, arreglando el aula. Maestra de la escuela y profesor. ¡Profe! Ayer te volví a ver sonriente. Frente a la suerte también de 3 meses de vacaciones. Mi opinión. La cosa no es para risa. Yo no me paro como ministro de Educación, me paro como gerente de recursos humanos. Eso es lo que soy. Si el docente no cobra, si las jubilaciones no se mueven, si no hay no se solucionan los problemas de infraestructura. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Un trabajador que no cobra es un trabajador que no come. La unidad es la solución a estos problemas. Y te quiero ver. Argentinos y argentinas que sean capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla. Somos los trabajadores quienes ponemos en marcha la rueda del país. La peluca de Sarmiento. Zona Sur. Un programa de educación hecho por educadores. Muy buenos días, estamos haciendo un nuevo programa de La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Buen día, Mariana. Buen día. Buen día, Nacho. Hola. Hola, como se puede, ¿no? Engripados. Buen día, Víctor. Muy buenos días. ¿Viste cómo te hace la contra? Lo dijo así modulando, bien sin moco. Y aparte hoy saludó contento. Hoy está contento. Está más abrigado que nunca, Víctor. Hoy lo con campera tipo los ponchito. Hace frío. Hace mucho frío. ¿Qué pasó? Me ilusioné. Vamos a dar un matecito. Hubo 2 días de calor y yo estaba chocha. Después, nos mató de vuelta. Y así quedamos, así. Estamos hoy empieza la primavera meteorológica, aviso, así que... ¿Ah, sí? ¿Qué sería la primavera meteorológica, perdón? Y una cosa es la del calendario, el 21 de septiembre, y la meteorológica, por la posición de la Tierra, arranca hoy la primavera, así que... Bueno. Me mataste. ¿Viste? Está estudiando geografía la compañera. En realidad hizo una geografía sin datos cereales, nos enteramos todos. Le puedo hablar de los volcanes, si quieres. No, gracias. ¿Qué tiene que ver con la primavera meteorológica? Soy alérgico a la placa tectónica. ¿Explota todo? No. ¿Explota el país? No. No sé si tiene que ver con la devaluación. ¿No sentís ese olorcito a diciembre de 2001? No. Hay como una cosa, ¿no? Se viene de a poco, sí. Ay, me asusta. Bueno, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo están todo? Ustedes? No, porque fue una semana, no sé, muy movida, con muchas cosas, ¿no? En sala de profesores estábamos charlando, bueno, ¿qué hay que comprar? ¿Qué hay que salir corriendo a comprar? Ese fue el tema de ayer en sala de profesores. Sí. Entonces dice, no me queda aceite. Sí. Bienes durables y comida, básicamente, y bebida, cajas. No saquen, chicos, por favor, vayan a comprar, les pido, esperen un poquito más. Llegó, hay depositado, hay plata depositada. Sí, pero rara. ¿Dónde? ¿Del Fondo Monetario llegó? No, claro, no. No revisé, pero me dijeron, que me empezaron a llegar mensajitos de que hay plata depositada, pero así como dice Mariana, rara, no los montos correctos. No coincide el cobro. Plata rara, son dólares. Son dólares con cara el patilludo, digamos, una cosa así, no. No revisé. Si hay alguien que nos está escuchando, que revisó y puede corroborar entre Cobli y el cajero y cómo están las cosas con banking, nos van comentando. A mí no me coincide, y por supuesto para menos. No, obviamente, nunca te depositan más de lo que el Cobli dice. ¿Cómo? Tengo 1,000 y pico de pesos menos depositados que lo que me dice el Cobli. Eso lo pasó en varias escuelas. Está pasando mucho, me parece. Así que bueno, el que va corroborando mientras estamos en el aire nos comenta. Que nos cuente, sí. ¿Y a dónde nos pueden comentar cuáles son los teléfonos? 4233-4848 y 5560. El Twitter. @lapelucamb. Y si nos querés contar esto, cómo está tu escuela, si ya se te cayó un pedazo de algo, ¿qué? nos lo comentás al Facebook, que es Domingo Peluca, al que también puedes poner Quiero el libro, porque este mes vamos a estar sorteando un libro de Felipe Pigna, Mujeres Insolentes de la Historia, que está muy bueno, muy bueno. Uh-huh. Así que ahí está. Ponen en alguno de los medios que dijimos, quiero el libro, y el último sábado del mes lo vamos a estar sorteando acá en vivo lo pueden ver y escuchar. Bien, que, también que agreguen algún comentario, ¿no? Hubo muchos pedidos, mucho mangazo. Record. Así que vamos a poner una condición. Bien, están bien, mirando, muy están bien. Mirando el pro, están mirando por lo menos el último programa de La Peluca, o escuchando el día del sorteo. Claro, che, una crítica constructiva. Para mangazo estamos todos, sí, pero va, epa, bien, epa. Vamos a estar haciendo todo un trabajo de investigación y de inspección. Hay que endulzar un poquito, ¿no? Y ahora se puede que, apretar. Exacto, hay que poner condiciones. Bueno, ¿sabemos cómo estamos de clima? Sí, pero el pronóstico me parece que nos está mintiendo. Dice 10 grados acá. Para mí hace algo, yo está un poquitito más fresquito. 10 grados, sí, 74% de humedad. En Bursaco parece que viene un tsunami, no sé qué dice acá. No sé. No, viene la Corazón Potenkin esta noche. En el Amparo. Bueno, nada. ¿Estás pasando un chivo? ¿Qué pasa? Sí. Es el plomo de la banda. 4% de humedad. No sé si va a llover o no. No está muy lindo hoy. Así que, qué sé yo. Está para quedarse a escuchar la radio. Igual la pifió bastante en esta semana, ¿no? ¿Quién? El pronóstico. Ah, sí, el jueves que iba a estar soleado y nos llovió todo ahí en Capital. Sí, ahora vamos a estar charlando. Bueno, pasamos un poco los temas que vamos a estar conversando. Por supuesto, como decís, Víctor, la movilización de universidades. Pero también dijimos, hubo paro de 72 horas y varias actividades, no solamente la movilización a La Plata, sino algunas actividades locales de las que vamos a estar charlando. Vamos a tener un llamadito al aire. Inevitable, vamos a hablar un poquito de economía. Sí, no queda Víctor. Otra. Sí, se está estirando justo, Víctor. Se está preparando. Está entrando calor. Sí, porque, bueno, estamos súper atravesados por esta situación. Y me faltó algo, Quiroga. Sí, vamos a hablar de Horacio Quiroga. Sí, un personaje, me puse a investigar esta semana pensando que iba a haber un personaje con una vida. Pero van a ver que van a quedar impactados con la vida. La verdad es que muy difícil. Y muy loco que en esa vida tan complicada haya producido los textos literarios que todavía seguimos leyendo. Así que se van a quedar sorprendidos. Bien, y tenemos algunas recomendaciones y algo de agenda cultural para compartir ya lo último del programa. Y bueno, un poquito de música. Un poquito de música. El tema que nos quedó pendiente la semana pasada por el llamado telefónico, así que ahora venimos con, ¿qué? Con un poquito de la pequeña orquesta Reincidentes. Promesas, julio, soñar sin Dios ni patrón. Ahí estamos al aire. Lindo lo que trajiste, Nacho. Bueno, qué lindo. A mí me encanta la pequeña orquesta. Que está relacionada con Acorazado. Pero por supuesto, es la madre de Acorazado. Muy bien. Así que bueno. Acorazado, ¿cómo se llama entero? ¿Cómo es? Acorazado Potemkin. Ahí está, por toca esta noche en el Amparo Bar, así que están todos invitados. Tanto que le estamos haciendo. Bueno, expliquémoslo bien, ¿no? Bueno, comentábamos entonces que tuvimos una semana agitadita. Uh-huh. Bueno, se retomó el paro que ya había sido votado hace bastante, 72 horas, y se le dio cumplimiento martes, miércoles y jueves con un acatamiento muy alto. Creo que fue uno de los más altos de lo que vamos del año. Sí. Recordemos que martes y miércoles iba acompañado por el paro de ATE, lo que le dio más fuerza todavía, ¿no? Varias escuelas totalmente cerradas y algunas con muy, muy poca actividad. Y el martes, al menos acá en Almirante Brown, y escuchamos también que en otros distritos se hicieron actividades locales. Una muy interesante que la habíamos compartido previamente en el Face fue la charla clase abierta que se hizo en el profesorado 41 que tenemos acá en lo que es el ex nacional de Adrogué, y el miércoles, esa fue el martes, el miércoles también se hizo una clase abierta en el 53, otro profesorado que tenemos acá en Brown, los dos muy importantes y que son a donde por lo general la población de esta zona se va a formar para ser docentes. Uh-huh. Si bien el de 53 tiene es más amplio, ¿no? También hay para enfermería, trabajo social, es un poquito más amplio. Va, tienen diferentes carreras. Exacto. ¿Sí? Y Mariana, contanos un poquito, ¿qué sabes cómo salieron estas clases públicas, clases abiertas que hicieron en los profesorados? El martes estuvo muy bueno en la puerta del 41, ahí afuera, con el clima nos acompañó por suerte también, y hubo tres actividades específicas. Una de educación popular a cargo del Bachillerato Popular del Galpón Cultural. Hicieron una muy linda actividad, muy participativa, estuvo muy buena y hubo mucha gente, no sé, yo conté 50, 60 personas, sí, más o menos, muchos estudiantes. Muy buena. Y después con una dinámica hermosa, preciosa, para hacer en la calle y de noche, además prendía fuego, arrojando cosas ahí. No, mucha mística. Muy lindo, sí, muy lindo. Muy, muy linda actividad. Después, bueno, una charlita de la agrupación docente La Verde sobre el ingreso a la docencia, un poquito lo que se hace todos los años, más breve, digamos, por la dinámica de la clase pública. También hubo gente, mucha gente. Y para terminar se presentó el EDI, que es especial en el 41, en las carreras de Historia y de Literatura. La profe Karina Laguna, que está a cargo de ese EDI, comentó un poquitito de qué se trata el nuevo EDI, que va a estar volcado para el lado de la formación en educación sexual integral. ¿El EDI es, perdón? El EDI es el espacio de definición institucional, es decir, ese espacio que tienen las carreras que define la institución, qué color le va a dar a la formación en los futuros profesionales, ¿no? Sí, un paso adelante importante en la formación. Muy importante, de los futuros docentes. ¿Eh? Por lo menos en la carrera de Historia y Literatura. Uh-huh. Y la verdad es que la posición de la profe estuvo muy buena, así que bueno, vamos a tener profes formados por lo menos a partir de ese espacio de definición institucional en educación sexual integral. Bueno, para que lo tengan en cuenta aquellos que van a estudiar o que están pensando por ahí terminando el secundario y pensando tal vez en seguir en ser profesores, van a tener acá en el 41 entonces este espacio. Está bueno. Muy bueno. Y del 53, ¿qué sabes cómo salió la clase abierta? En el 53, se hizo creo que a las 6 de la tarde comenzó la actividad, se hizo en la calle, por lo que estuve viendo, yo no participé, pero se vio bastante participación. En las fotos hemos compartido en la semana en el Face de la Peluca algunas fotos. Hubo buenas exposiciones de los profes del instituto. Y por lo que comentaban incluso en la reunión de delegados del SUTEBA el otro día, que había una profe de 53, mucha participación de la comunidad en general, vecinos, comerciantes, muy buena recepción se vio. Y bueno, nada, creo que profundizar este tipo de actividades en los paros a mí me parece fundamental. Estuvo buenísimo esta semana que se hayan realizado en la calle, ¿no? Y para visibilizar la problemática y que los paros no sean domingueros, los paros no sean pasivos, digamos, ¿no? Y qué bueno esto que decís de que se haya acercado a la comunidad. Sí. ¿No? Por lo que uno piensa de lo que es una clase abierta, una clase pública, ¿no? Eso de que pueda romper la frontera de lo institucional, de que pueda acercarse a este espacio, gente que por ahí no está acostumbrada a ingresar, a tomarlo, a hacerlo propio y que pueda tomar la educación como algo de lo que todos somos parte. Claro. ¿No? Y que sea un encuentro de docentes y estudiantes también está bueno, ¿no? Más allá de los límites del aula y que sea un espacio de construcción de estudiantes y docentes también está muy bueno. Bueno, y mencionabas recién que hubo reunión de delegados, entiendo que hubo en varios gremios. Uh-huh. Ayer nos llegaba tempranito el comentario de algunas compañeras de la FEB que al menos el almirante Brown había salido por mayoría el paro por tiempo indeterminado. Comentarnos un poquito de la reunión de SUTEBA, que ahí estuviste. Estuvimos en la reunión de delegados y delegadas, una buena participación, había entre unos 50 delegados, éramos más o menos. El jueves fue que estaba bastante feo, nos agarró la lluvia, pero éramos unos cuantos. Y en general lo que se hizo fue poner en común que habían salido de esos mandatos, con la dificultad de que el mandato se pidió de una tarde a la mañana siguiente o al mediodía siguiente, y eso dificulta claramente reunirse, preparar un mandato que represente a toda la escuela. Eso se vio repetido en casi todos los que expusieron en la reunión, ¿no? Y también fue una crítica para el sindicato, ¿no? Es decir, el mandato tiene que ser un mandato real y que represente la mayoría o la mayor cantidad de voces de las escuelas posibles. Esa fue una falencia. Todos se construyeron sobre todo por WhatsApp. Por WhatsApp, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Por decisiones individuales y no colectivas y armadas en forma colectiva. Pero bueno, en líneas generales hay lo que yo noté, incluso el mandato de mi escuela, mucho enojo, hay mucha necesidad de parar inicialmente, así que la mayoría de los mandatos sostenían la necesidad de la semana que viene del paro de no menos de 72 horas, algunos decían eso, algunos en menor medida de paros por tiempo indeterminado y siempre con movilizaciones y acciones, ¿no? Sí, yo lo que escuchaba de la reunión bastante era esto de como ir construyendo, ¿no? De que no sea una cosa aislada, también escuché reiteradamente que no se largue el paro y ya está, sino esto de la construcción, ¿no? Y que vaya avanzando en cantidad de horas a medida que lo vamos construyendo. Y lo otro que escuché bastante fue el tema de la comunidad, ¿no? Acercarse, que no sea un paro de nosotros y listo, sino que como es un problema que nos atraviesa a todos, acercarse a la comunidad y que el sindicato pudiera ayudar a eso. Y la necesidad de construir con ATE, por ejemplo, con otros gremios, claro. Es decir, que el paro no sea docente y punto, que a mí me pareció un avance interesante porque siempre paramos aisladamente como si fuésemos otra cosa. Y me parece que también se reflejó en la reunión de delegados esa necesidad. Vamos a ver después qué sale, ¿no? Sí, yo quisiera resaltar una cuestión que es una obligación que tenemos que decir, que es el tema de que ya van 7 meses sin resolver la paritaria, digamos. Todos los argumentos que tiraron, tirando el gobierno provincial, se fueron cayendo uno tras otro, digamos. La propuesta, recordemos que recién ahora, en la última propuesta, estaba alrededor del 20%, pero durante 6 meses no tenían con el 15% cuando la inflación ya ampliamente superó ese porcentaje. Entonces, a ver, digamos, las excusas se caen ahí. Por eso también hay tanta bronca. Y esto toda la comunidad educativa lo tiene que tener bien en claro. Acá el reclamo docente tiene, cada vez los hechos concretos van consolidando consolidando el reclamo, por un lado, y desenmascarando la política ajustadora del gobierno provincial. Porque ya, digamos, que nos ofrezcan a comienzo de año el 15% por una recomposición salarial sin una cláusula gatillo, después de el transcurso de estos últimos meses, demostró de que eso era una vergüenza que nos ofrezcan a nosotros como docentes y a cualquier laburante, ¿no? Sí, recordemos que en la última reunión paritaria se nos ofreció el 20,7, pero entre el 15 y el 20,7, ese resto que queda, es en negro, digamos. Son estos adelantos a cuenta que se fueron dando, estas migajas, ¿no? Estas miguitas que nos fueron tirando, que sería material didáctico y no sé qué otra cosa, que no conforman salarios. Son todos puchitos en negro, que no son, en realidad, no es una propuesta superadora. Sí, sí, siempre hay un 10, 15 por debajo de la inflación, ¿no? O sea, antes era el 15, pero hay un poquito menos de inflación, ahora que se ve un poquito más, subir un poquito más, o sea, me parece que siempre hay un margen. Todavía no sabemos. Bueno, sí, no sabemos cuándo, es verdad. Todavía no quedan un par de meses. Todavía hay sorpresas. Se fueron ajustando los índices de inflación hacia fin de año. Pasaron del 30 al 35, se está hablando como piso del 35%. Sí, es mínimo preocupante y bueno, es también difícil encontrarle una lógica a la situación que estamos viviendo y a las propuestas que va haciendo o no el gobierno, ¿no? Bueno, y tuvimos entonces también una importante movilización a La Plata el miércoles. Paro muy importante. Te miro raro porque, bueno, nada, fue una marcha interesante, una movilización. Siempre hay que estar en la calle, hay que ir a denunciar, a ocupar el espacio público. Pero bueno, no, la importancia fue simbólica. No claro, hablamos de masividad, sí. Pero bueno, hubo una marcha. Cuento un poquito si querés. Sí. Bueno, nada, como siempre a la gobernación de la provincia. Salimos de Plaza Italia hacia la gobernación, esas cuadritas. Una columna que básicamente estaba sostenida principalmente por su tema, con un poco de presencia de UDOCMA, con un poquito también de la FEB. Después había otras agrupaciones por fuera de lo que es estrictamente la docencia. Había un grupo de la CT, del MST, del MU, de La Plata. Uh-huh. De ATE. De ATE también, exactamente. Y lo más lindo fue encontrarse cuando llegamos a la gobernación con la gente del astillero, digamos, los compañeros del astillero. Así que, en ese sentido, como digo, cualitativamente la marcha me pareció interesante porque fue una marcha con cierta unidad, digamos, de los trabajadores. Como siempre se cantó eso bastante. Que quiero destacar, es un canto bastante... bastante, para mí, interesante de izquierda, digamos, que se ha instalado demasiadamente, me parece que no es ninguna cosa, ¿no? No es cualquier cosa, digo, ¿no? Es algo importante. Y bueno, lo de siempre, lista de oradores, arrancó Petrocini, cerró Baradel, en el medio hubo intervenciones de otros, de gente, bueno, de SADOP, de astilleros y demás. Y eso, básicamente, una marcha que no... A mí me dejó con un poquito de sabor a poco. Uh-huh. Se armó una columna ahí de la multicolor en el medio, ¿no? De la movilización, bastante interesante. Así que bueno, de Brom, dos micros, fuimos más o menos casi llenos. Así que la presencia más o menos normal, digamos, ¿no? No fue nada como... Así que no se condice por ahí. Yo creo con lo que pasó en las escuelas, ¿no? De esto, de las gritadas en las escuelas, fue muy masivo el paro, pero... por lo menos el miércoles y el jueves hubo una modificación de eso, pero el miércoles a La Plata fue, digamos... Se necesitaba más. Evidentemente, en el conflicto, después de 7 meses, necesitamos más movilización de los compañeros. Es una pata débil, ¿no?, del colectivo docente, la movilización. Ponerle el cuerpo a la cosa cuesta mucho. Y eso me parece que es una tarea que hay que reforzar en las escuelas, hablar con los compañeros. Y por eso esta necesidad de armar los mandatos viéndonos las caras, ¿no? Uh-huh. Claro, sí. De ahí se construye. Que el compromiso se vaya construyendo. Bueno. Y la necesidad de una asamblea desde el sindicato también, ¿no? Tuvimos asambleas este año. Sí. Vamos a escuchar un audio de qué opina Macri sobre universidades y lo que los paros y demás. Y después hablamos un segundito de universidades. Dale. También. Venimos ya de 20 años de piquetes, mucho más de manifestaciones, de paros, y eso no dio ningún resultado. Yo creo que la nueva etapa de Argentina es la etapa del diálogo, hay que profundizarlo. Nosotros recibimos a las organizaciones sociales, a los gremios, a la oposición, a todo el mundo, y decimos, traigan ideas y las aplicamos, si sus ideas son mejores, las tenemos en cuenta. No. El problema no está en hacer más universidades. También soy muy crítico en eso. ¿Qué es esto de universidades por todos lados? Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Ah. Bueno, ahí lo escuchamos y ahora nos vamos a la tanda.